¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah.

brillante. Profanador de cuna. Te crees novio de kindergarten. Profanador de cuna. Las conquistas con chocolate. Profanador de cuna. Busca de los flippers. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. extraña la tierra. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back.

Puede ser feliz igual. Pasó el tiempo,

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.